Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, Joy, Moisés. Quien queda con ustedes. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, Joy, Moisés. Bienvenidos una vez más a esto que se llama Comic Manía. Gracias. Hola. Por estar con nosotros. Bien, me acompaña, como siempre, todos los miércoles, Ilse Castro. Hola. Y lo único que les tengo que decir es algo muy, muy, muy importante. Importantísimo. Para todas las personas que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, que es... Comic Manía MX. Como todas las otras redes, incluyendo Instagram, YouTube. Facebook, YouTube, Twitter, todos. Desafortunadamente, la semana pasada nos hackearon brevemente el canal. Algunos de ustedes se dieron cuenta y empezaron a subir como unos videos de spam acerca de Bitcoin. ¿Sí sabes qué es Bitcoin? Más o menos. Es como una nueva manera. Forma de pago y todo eso. Exacto, una locura así. Pero era puro spam. En realidad ni me di la molestia, ni me tomé la molestia de ver los videos. Simple y sencillamente los borré todos. Y estuvieron minutos en el canal. No estuvieron mucho tiempo, solo estuvieron minutos. Pero eso fue suficiente excusa para que YouTube cerrara el canal con todas las docenas de videos que tenía por ahí. Y con los 2,000 y cacho suscriptores que me había tardado años en conseguir. En conseguir, ya todos se fueron. De hecho, le tengo que dar las gracias a mi amiga Grecia Villar, porque ella tiene una cantidad mucho más grande de suscriptores en su canal. Y ella recomendó el canal. Y mi canal subió de 600 y cacho a 1,800 en unos 4 días. Y todo fue gracias a que ella recomendó el canal y se lo agradezco muchísimo. Desafortunadamente, pues voy a tener que pedirle y rogarle que me pueda responder. Porque sí, ahorita tenemos 17 suscriptores, tristemente. Muchas gracias a todas los 17 personas que se han suscrito. Estoy muy orgulloso de decir que Vane Painbert fue la primera suscriptora en este nuevo canal. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pero fue como que desafortunado. Y afortunadamente tenía yo 2 correos de Gmail y fue todo muchísimo más rápido. Ah, obvio. Empezar ese nuevo canal, mismo nombre, todo queda igual, es igual Comic Manía MX. Desafortunadamente solo tengo un video, el de la semana pasada, que fue el programa de James Bond. Y voy a subir todos los videos que hemos hecho aquí en Radio 620. Desafortunadamente, todos los anteriores... No tiene respaldo. No tengo ningún respaldo. El respaldo era YouTube. Ya les escribí para decir qué fue lo que sucedió. Espero que me hagan caso. En realidad no tengo ni la menor idea si me van a hacer caso o no. Pero bueno, esperemos que sí. Porque el canal no está borrado, nomás está suspendido. Espero que me quiten la suspensión. Y lo que voy a hacer es... Va a ser mucho más simple. El canal anterior lo voy a cambiar de nombre. Nomás Carlos Joy Moisés o Carlos Fitness o lo que sea. Y ahí nomás voy a subir videos de yo haciendo rutinas, videos de... O sea, casi pornos. Porque voy a estar casi encuerado. Obviamente. Voy a subir todos los videos donde tenga que ver con mi yo fitness y mi yo cosplay. Y el nuevo canal... Va a ser solo para Comic Manía. Va a ser solo Comic Manía y solo voy a poner los videos que tengan que hacer referencia a los cómics. ¿Te late esa idea? A mí sí. No sé si a nadie más le guste, pero a mí sí me gusta esa idea. Bueno, ahora sí ya es tiempo de hablar de las noticias que han aparecido en la semana. ¿Te late? Sí. A ver, nuestra primera imagen es... ¡Tan, tan, tan! Estaba distraído, Antonio. Sí. Que salió el otro nuevo tráiler de Star Wars... The Rise of Skywalker. Efectivamente, ya salió el trailer. Sí. De el ascenso de Skywalker. La novena película, el noveno episodio de esta enorme saga. Y es bastante, bastante triste porque dicen por ahí que lo rico de un sándwich o lo rico de una hamburguesa es lo que está en medio. Y todo lo demás es pura basura. Pues en serio, aquí tiene mucho que ver porque las primeras 3 películas, la saga original, son brillantes. Buenísimas. Me encantan todas. Yo sé que el regreso del Jedi no tiene tantos fans, pero yo la amo porque es la conclusión de la historia de Luke Skywalker, ¿no? Pues sí. Primero empieza como un niño granjero, pero después viene todo su desarrollo. Rebelde. Exacto. Viene todo su desarrollo, cómo se transforma en un héroe. Y después ya lo tenemos como el Jedi que salva la galaxia entera. Claro. Que se me hace genial. Desafortunadamente está llena de Ewoks, pero bueno, todos estábamos muy contentos cuando anunciaron las precuelas. Yo las fui a ver muy contento a medianoche y dije, ¿qué estoy viendo? La repetí ese sábado con mis amigos y dije, no ha mejorado. No fui, no. No era porque estaba cansado. Era muy mala. Y la segunda fue peor. Y la tercera, bueno, ni se diga. Yo sé que mucha gente le gusta esa. La tercera, yo creo que de esas, para mí... Es la mejorcita. Ajá. Y el episodio 1 es la más aburrida que tienen. Sí, sí. Pues lo que dicen por ahí es un reloj descompuesto da la hora correcta 2 veces al día. Lo mismo pasó con George Lucas. O sea, pudo haber hecho algo increíblemente épico y termina con películas que toda la gente las tiene que decir. Bueno, si la comparamos con esto, si la comparamos con aquello. Y lo bueno de la primera saga es que son magníficas. Claro. Sin tener que decir, bueno, es que, o tal vez, o es la que... No, son buenas películas que en serio son un parteaguas en el mundo del cine, el mundo de ciencia ficción, el mundo... Porque ni cuenta como ciencia ficción, pero más o menos. Y sin duda de películas de acción, claro, o de alta aventura. Pero esta nueva trilogía, la primera película, El despertar de la fuerza, me entretiene. No es buena, no, pero me distrae. No, si tengo la que le sigue es la peor. Si tengo palomitas, la puedo aguantar. Pero la que sí, ¿cuál es El Último Jedi, ¿no? Malísima. ¡Es horrible! La he visto 3 veces para tratar de convencerme que hay algo que valga... No vale la pena. No. Es una muy, muy mala película. No funciona. Creo que es la mayor decepción que ha tenido toda la saga de Star Wars. Ya hay gente que le encuentra cosas positivas. En realidad no veo que... Puede existir positivo. Toda la detesto por completo. No sé cómo permitieron que la película salga. Y ahorita lo que tiene un trabajo más fuerte porque todas las expectativas están sobre esta película. Ya salió. Ajá, de mínimo dar un buen cierre. Vino el teaser, la gente reaccionó con y ahorita salió el trailer y la gente sigue reaccionando con O sea, en realidad no creo que tenga el éxito esperado, pero sí creo que va a recaudar mucho porque simple y sencillamente hay demasiados fans de esta saga. Como para que no se llenen las salas. Hasta donde yo he escuchado ahorita, los boletos para la función de medianoche están al mismo nivel que los de Endgame. ¿En serio? Sí, están así de peleados. Sí, no han sonado tanto, pero sí mucha gente los quiere por la simple y sencilla razón que es la... Star Wars. Es el final de la saga. Es el final de la saga. Nuestra siguiente noticia es... A que en noviembre sale el tráiler de Mujer Maravilla 1984. Efectivamente, está muy... Hay una gran expectativa por esta película, especialmente después de la película. De la primera. La primera fue una película que tuvo enorme éxito y fue una de las primeras películas del nuevo universo DC que tuvo ese nivel de éxito. Que la gente la amó la película porque... La de El Hombre de Acero tuvo igual de éxito, pero la gente no la amó tanto. No. Batman contra Superman... dividió a los fans de una manera increíble y no ganó tanto como esperaban. Creo que lo único bueno de Batman contra Superman fueron los memes de Marta. Ay, Dios mío, no me los recuerdes. Y también, obviamente, la Liga de la Justicia fue totalmente odiada. Fue un fracaso total, igual que Suicide Squad. Afortunadamente tuvimos Aquaman, que fue bastante buena, y Shazam, que es una maravilla. Y a pesar de lo que tú dices... Sí. Joker. No, Joker. A pesar de lo que tú dices. La gente está viendo Joker como igual ¿qué te pareció? Sí, se me hace muy... Bueno, una muy, muy buena actuación. Luego hablamos de detalles. En el tema, el primer tema que vamos a tocar es el Joker, porque mi invitado del día de hoy, mi buen amigo Andrés, alias Mr. X de The Top Comics, él estuvo en la función de prensa. Ajá. A él afortunadamente está muy bien, se lleva muy bien con los chicos de Warner y lo dejaron pasar, no como a mí que me dijeron, tú aquí te quedas. ¿Comic qué? ¿De qué estás hablando? ¿De qué hablas? ¿Qué es Comic Manía? Ni idea de qué me estás hablando, ¿no? Entonces él sí pudo pasar, él vio la película y se portó súper lindo. No me dijo absolutamente nada en los spoilers. Y hoy vamos a hablar del tema de Batman. Ajá. Pero un poquito antes hablaremos acerca de qué nos pareció la película. Podrás dar tu opinión. Sí. Obviamente Andrés dará su opinión. Yo ya di mi opinión demasiadas veces. Estoy cansado de darla. Pero no me gustó. Pero gracias a esa película, mucha gente está viendo la película de La Mujer Maravilla con más expectativa. Porque dicen, hey, puede ser que ya remendó su camino. DC. Yo tengo muchas ganas de ver qué es lo que hacen con la secuela. Esperemos que sea igual de divertida que la primera. ¿Qué también sigue después? Que este fin de semana sale Zombieland Double Tap. Exacto. La secuela de Zombieland, la primera película, es una revelación. Me encanta. Una de las pocas películas. Es que es una de las pocas películas que mezcla bastante bien los dos géneros. O sea, tienes el lado de gore, tienes el lado de horror o de película de terror, que no es de gran terror, pero sí es una película de zombies. Es una buena película de zombies. Muy bien mezclada con la comedia, ¿cierto? En mi opinión, a mí me aburren muchísimo las películas de zombie porque siempre es lo mismo. Apocalipsis, se enferman, contagios, lucha de entre los que no están enfermos contra los que sí, y bueno, eso es generalmente. Hay dos o tres que son muy buenas. 24 días después, o 28 días después, es uh-huh. brillante, me encanta. Danny Boyle, la primera película de Zack Snyder, que es El Amanecer de los Muertos, una de mis películas favoritas. Pero son contadas. Sí, ¿no? Porque todas son como lo mismo y entonces es como de, ¡eh! Y por ejemplo, Zombieland, cuando le mezcla la comedia, como que la hace diferente. Yo creo que es un excelente balance. La película funciona muy bien y funciona con diferentes veces que la ves. O sea, no te aburres y los chistes siguen dando risa. Claro. Los actores son geniales. Todos o ganadores de Oscars o nominados a los Oscars, que se me hace genial. Y creo que la única otra película de zombies que ha logrado algo igual, de tener un buen balance entre dos géneros, zombie y otra cosa, es una película que me encanta, que se llama Mi novio es un zombie. Que es una es comedia romántica con zombies, brillante película. Como que el título no me llamó. ¿Eh? ¿Estación Zombie? Sí, cierto. Sí, tienes toda la razón, Toño. La de aquí yo la conocí como Tren a Busan, ¿no? En inglés se llama El Tren a Busan. Es buenísima. No recuerdo de qué parte de Asia hicieron esa película, pero es magnífica. Ay, bueno, es que los asiáticos tienen un toque especial para el gore. Sobre todo es olvídate del gore. Lo padre de la película es los actores y todo el rollo profundo que tienen todos y cada uno de ellos. El peso de personaje de cada uno de ellos y cómo los trabajan, ¿no? Excelente, excelente película. Nuestra próxima noticia es... que ya se estrenó la serie de Watchmen. Exacto. Pienso de esta serie lo mismo que pienso de Joker. Es una basura. No debió de existir. Es una burla. Si les gusta el cómic de Watchmen, si les gustó la película de Zack Snyder, de Watchmen, si tienen algo de amor por Alan Moore, el creador de Watchmen... No la vean. Es una basura. No entiende de lo que se trata el cómic. El cómic es básicamente tratar de mostrar cómo el mundo se modifica y cambia cuando metes a superhéroes dentro de un entorno realista. Esto se está enfocando en lo más obvio de lo obvio, pero no del cómic, sino de lo que está pasando ahorita en los Estados Unidos, con todo lo que es el racismo contra las minorías, con todo lo que es la supremacía blanca. Y se están enfocando en eso que no tuvo nada que ver ni con el cómic, ni con la película. Okay. Y por eso es nuestro protagonista es una mujer negra, que es una superheroína, pero que trabaja para la policía. La película no, la serie no funciona. Es que a veces forzar algunos temas es como... Es complicado. Desafortunadamente todo tiene que ser políticamente correcto ahorita. En Hollywood está afectando a Marvel, sin duda está afectando a Star Wars, y ahorita ya afectó a Watchmen. No la vean, es una basura. Nuestra próxima noticia. Nuestra próxima... Exacto, se lo dice todo. Que ya salió Maléfica. Y a nadie le importó. No. Yo vi la primera y de verdad la odié. No me gusta. Totalmente de acuerdo. Porque, ¿cómo se les ocurre ser una villana buena? O sea, justificar porque es mala, pues dices, ok, ya la entiendo. Entiendo por qué es así. Pero de ahí a ser la buena, qué horror. Pues, y esta película fue totalmente X en la vida. Ya nos tenemos que ir a nuestro primer comercial, pero antes de eso, nuestra última noticia es... Ay, que ya hay nuevo actor para el acertijo. Efectivamente, Paul Dano fue contratado para la película de The Batman, dirigida por Matt Reeves, estelarizada por Robert Pattinson. Vi una entrevista con Robert Pattinson acerca de su voz de Batman. Sí. Me gustó mucho lo que tenía que decir. Yo creo que se la va a tomar en serio. Sí. Y Paul Dano tiene altas expectativas hasta eso. Paul Dano es un excelente actor, nominado al Oscar múltiples veces, y creo que será un excelente acertijo. Y desafortunadamente nos tenemos que ir ya a nuestro primer corte comercial. Regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. ¿Quieres decir los teléfonos rápidamente antes de que nos vayamos? 55-53-6-20, 55-53-4-6-20 y 55-53-9-6-20. No se vayan a ninguna parte, continuamos con más de esto que se llama Comic Manía. Dato comicoso. El cómic de Batman, Gotham by Gaslight, mostrando una historia alterna donde Batman inicia en la era victoriana, tuvo tanto éxito que dio inicio al sello de Ellsworth, que nos muestra versiones alternas de los héroes del universo DC. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Como siempre me agarran medio distraído. ¿Medio? Medio distraído antes de empezar. Tenemos algunos mensajes, algunos recados, pero antes me gustaría recordarles... que este programa está saliendo a través de dos medios, en Cadena Raza, Raza con S, a través del canal de YouTube de este, de esta cadena, de Radio 620. Sí. Y también estamos saliendo a través del Facebook de Comic Manía, que es Comic Manía MX. Ese no está hackeado. Todavía no. Cállate. Y tenemos este, los teléfonos. No la traigas. Una vez más, los teléfonos, por favor. 55-53-6620, 55-53-4620 y 55-53-9620. Muchísimas gracias. Y el día de hoy nos acompaña mi buen amigo Andrés, mejor conocido como Mr. X. Un fuerte aplauso para Andrés. Gracias. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Gracias. Hace mucho que no me llaman así, Andrés. ¿Andrés? Sí. Bueno, es que yo te conocí como Andrés. La identidad secreta. Bueno, yo te conocí como Andrés, pero cuando desde que empezaste a escuchar Comic Manía, eras Mr. X. Para las personas que no saben, nos conocemos hace años, casi 2011, ¿no? Yo creo 2011, que sí, 2012. Un poquito 2011 más o menos. 2011, 2012, yo iba a dar unas conferencias en una tienda de cómics. Un día me imagino que tú fuiste a comprar cómics y dijiste, ¿qué está sucediendo acá? Uh-huh. Nos volvimos amigos. ¿Quién es esta persona que habla tanto? Sí. Creo que es la mejor descripción que te han dado. Sí, bueno, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Sí. Y déjame decir una cosa, nos empezamos a conocer, nos volvimos amigos, digo, no súper buenos amigos, pero sí de platicar de vez en cuando, todo eso. Pero lo que siempre le estaré agradecido aquí a Mr. X, mi buen amigo Mr. X, es que él me dio el mejor regalo que le puedes dar a Carlos, Joy y Moisés. Él y su mejor amigo, José Miguel, hicieron una convención en León llamada la Comic Fest. Uh-huh. Y me dijeron, Joey, necesitamos un conductor, toma tu escenario, toma el micrófono, habla por las próximas 8 horas. Literal. ¡Por 2 días! O sea, eso es nada para ti. Eso fue la cosa más hermosa. Fue el mejor regalo de cumpleaños y Navidad junto. Y no tengo palabras para darte las gracias, en serio. Y no fue una vez. Fue múltiples veces. Y fue genial. Y no solo eso, me permitieron quitarme la playera en el escenario también. Que también eso se los agradezco. Ay, con razón muchísimo. Le caes también. Había muchas libertades creativas. Sí, había como con razón mucha le libertad. Caes también. Y también, curiosamente, esto no sé si a darle las gracias o decir, ¿sabes qué? Ya aquí termina la amistad. Necesitaba yo urgentemente, vida o muerte, una ajá. entrada para ver la premiere de Batman contra Superman. Ah. Y este buen hombre me dio una entrada. ¿Una entrada? Y vi la película y dije, es que le tengo que dar las gracias porque me hizo un favor. Pero la película no era lo que... La película. Dios. Cuando la gente se paró a aplaudir en el Auditorio Nacional a Batman v Superman, yo sí me quedé de, no estoy seguro, chavos. ¿Cuántas veces la viste para estar seguro? Batman v Superman yo la he visto como 10 veces. Hay cosas que te gustan, ¿por qué obviamente? Te torturas es que así? Ya sabes, es esa cosa que eres fan, entonces la vas a ver 10 veces, no importa si es buena o mala. Sí. Porque aparte tiene buenas cosas, ¿sabes? Tiene buenas cosas, a pesar de todo. Haces lo que yo hago, vas a las buenas escenas y sí. te brincas todo lo... Sin lugar a dudas. Es que vas a las escenas que dices, wow, esto tenía tanto potencial. Sí. Y ahí como que dices, bueno, ya, suficiente. Me pasa lo mismo con esa, me pasa lo mismo con la Liga de la Justicia, que también dices, había algo, había sí, una tiene, semilla tiene de algo. Buenas cosas, ¿no? Estaba bien Ben Affleck, tiene como cosas de los cómics como The Dark Knight Returns por ahí. Exacto, exacto. Buenas imágenes donde se pelean Batman y Superman. Mm. Y luego viene el Marta y es como, ya. Podemos tirar esto a la basura. ¿Ves por qué te dije que lo mejor de Batman contra Superman fue en los memes de Marta? Pero desafortunadamente eran muy localizados. Porque eso no podían correr por todo el mundo porque Marta, esa canción, solo la conocen aquí. Pero bueno, antes de continuar, yo me imagino que va a ser una tontería, pero bueno, antes de continuar, ¿podrías dar tus redes sociales, por favor? Sí, pues a mí me encuentran como de Top Comics en Facebook, Twitter, Instagram y todo lo demás. Y pues en general, así estoy en todas las redes y hoy vamos a hablar de especialmente algo que me gusta mucho. Bueno... Digo. Creo que nos encanta los hoy dos. Hoy no traigo playera, pero es el mood de Batman. ¿Hubieras traído la playera de Top Comics? Sí, para las dos personas que no están suscritas a tu canal. Puede ser, siempre es buena publicidad. Sí, ¿hasta cuántos suscriptores tienes hasta ahorita? Ahorita tengo 3,5 millones de suscriptores. Contra 17. Contra 17, ahí vamos. Bueno. La cantidad no es... Un día te alcanzaré. Y déjame decirte una cosa, eso es muy otra cosa que me dijo Andrés. Ajá. No le hice caso. Desde la primera vez que nos conocimos me dijo, ¿sabes qué? Creo que debes de tener más presencia en YouTube. Dije, no, qué flojera. Es como, alguien se comió el mandado. Y ahora pregúntale. 3 millones de suscriptores después. Dije, yo debí de hacerle caso. Rayos. Pero bueno, hoy vamos a hablar de Batman, claro. Pero como les estaba mencionando a todas las personas antes de empezar digamos, el tema en sí, Nos habíamos visto, hijo, creo que la última vez que nos vimos fue en la premiere de Batman contra Superman. Y después nos volvimos a ver recientemente, hace unas semanas, en la función de prensa de Joker. Hasta el día de hoy no hemos hablado de Joker, porque tú sabes que yo odio los spoilers. La señorita no había visto Joker, curiosamente. Ya la vio. Tú ya la viste. Yo ya saqué todo mi bilis y mi odio contra ella. Okay. Pero no, me encantaría. Creo. Tenemos la imagen, por favor. No, creo que ya la haya sacado. Okay, muchas gracias. Ahora, por favor, jóvenes, sus opiniones. ¡Qué buena película! ¡Qué buena película, la verdad! Y ese es el punto. El punto es debatir, ¿no? Porque, me parece bien. Claro. Y creo que mucha gente se ha puesto a decir si es una obra una obra maestra o no. Okay. Y no es mi interés. O sea, para mí no es... O sea, si es una obra maestra o no, es lo de menos. Yo creo que lo interesante es que la película da de qué hablar. Uh-huh. Y hace mucho que no veíamos una película de DC Comics que puedes decir es una buena película. O sea, independientemente de si es de superhéroes, si es de lo que sea, si te gusta por el Joker que presenta o lo que sea, es una muy buena película. Entonces, bueno, ahí, por ahí yo digo, bienvenido, o sea, gracias. Difiero contigo en la parte de buena película. Okay. Pero estoy de acuerdo contigo en la parte de que unificó a la audiencia y a la crítica, en donde ambos están diciendo que es muy buena película, con la excepción del 1%, que sería yo y dos personas más. Siento que la película, desafortunadamente, tiene este peso de que la llaman película de arte o que la llaman obra maestra. Entonces, yo cuando la fui a ver, tenía yo toda esta carga. Más, obviamente, todo el bagaje que viene con los cómics. Y todo el bagaje que viene de haber visto películas que yo considero que son superiores, si los vamos a estar comparando como si fuera una película de arte o no. Por decir, yo vi mucho de Taxi Driver, vi mucho del Rey de la Comedia, vi mucho de, bueno, a nivel de la violencia, ¿no? Cuando se refieren a la violencia, dije, bueno, ¿sabes qué? Creo que la película de Cara Cortada, creo que la película de Naranja Mecánica muestran una violencia que de plano no se te borra de la mente, y esto, pues, en realidad no es tan buena o tan llamativa. Lo que sí apruebo de esta película, al 100%, es que ha hecho que la gente tenga esperanza de nuevo en las películas de DC y esperemos que DC esté a la altura de las circunstancias. Tome más riesgos. Porque yo siento que el problema con Batman contra Superman es que no hubo riesgos. Y se nota más aún en la Liga de la Justicia. Yo creo que sí hubo riesgos. Cero riesgos. Hay riesgos, pero los riesgos innecesarios. O sea, en Batman v Superman, cuando el riesgo es el viaje en el futuro de Flash, en un momento donde no lo necesitas, ahí es cuando es... O sea, sí necesitábamos el riesgo, pero no en ese momento. Sí necesitábamos a Darkseid, pero no en ese momento, ¿sabes? Como que todavía creando un universo para meterse... Hay que establecer quiénes son tus personajes. Exacto. O sea, no puedes establecer a Aquaman, Flash y Cyborg en una presentación de PowerPoint. Sí, como... Sí, exactamente. Y ahí es cuando dices... O sea, sí hay riesgos, pero están mal tomados. Y Zack Snyder tomó muchos riesgos innecesariamente para contar una historia que no necesitaba tantas cosas. Necesitaba centrarse en Batman, en Superman, en Lex Luthor y en la relación que tienen ellos y cómo ellos se van formando como personajes. Uh-huh. Pero el problema es que de repente se meten con los viajes en el tiempo, se meten con Wonder Woman, se meten con... Entonces ahí empiezas a decir, no es que no querramos eso, pero no es momento, no es el momento. Lo hicieron demasiado complicado. Dejó que su geek interno tomara las decisiones y no que su cineasta tomara las decisiones. Porque déjame decirte una cosa. Cuando tienes acceso a Doomsday, Doomsday es tu plan A, no es tu plan B. No, es que... Aparte, cuando sale Doomsday es como de... Ah, ya valió madre. Pero bueno, antes de que tengamos que ir a nuestro próximo corte, ¿tú qué opinaste de la película? Me gustó bastante. Ay, Dios mío. Estoy entre los dos, pero bueno. Lo siento. Bien, es que, bueno, como dices, es algo totalmente diferente a lo que he estado manejando DC Comics. Ok. Es algo, sí, bastante más realista. Okay. Y no solo ver un superhéroe guapo... que intenta salvar el mundo, ¿sabes? ¿Y qué tiene malo eso? O sea, no tiene nada de malo, pero como que ya fue demasiado lo que hicieron DC Comics. Y mostrar un personaje tan vulnerable como es el personaje del Joker, y que te muestra algo demasiado real, tanto como él, como su alrededor. O sea, la forma en que lo sí, trata. Sí, o sea, que no parece una película eso. De superhéroes, ¿no? Exacto. Parece que es una historia. ¿No sientes que hubiera estado mejor, por decir, en la película de Taxi Driver? No sabes el nivel de locura que tiene el personaje hasta casi al final. Y aquí uno de los problemas que veo con esta película es que desde que te lo presentan, ya tiene problemas. mentales, psicológicos, se ríen, tiene problemas emocionales y después todo el mundo está constantemente agrediéndolo. Es como que te están telegrafiando el final. Bueno, es que en sí, o sea, decir como compararlo con Taxi Driver es un poco injusto también, ¿no? Porque es comparar cualquier película con Taxi Driver sí sería un poquito injusto. Pero en sí, o sea, si tratamos de decir, ok, ya sí está Taxi Driver, sí tiene muchas cosas que ver. O sea, funciona bien porque es un retrato de la sociedad que está tratando de ocultar el verdadero problema de la violencia. Okay. ¿No? Uh-huh. Que actualmente es que las armas, ok, sí, pero el problema no es ese. O sea, el problema es que la gente, el Joker mismo lo dice, ¿por qué todos tienen que ser tan imbéciles? Ajá. O sea, ¿por qué tienen que ser tan malos? Antes de irnos al segundo corte, mejor dicho, rápidamente nomás para cerrar, ¿el final fue real o todo fue fue en su imaginación, en tu opinión? Yo creo que parte sí, parte no. ¿Parte sí, parte no? Igual, hay unas cosas que son reales y hay otras que no. Yo creo que todo es parte de su imaginación, igual que la película de Brasil. Ahora nos tenemos que ir a un corte comercial. Mi nombre es Carlos Joy Moisés, me acompaña Mr. X, me acompaña Ilse, en esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte, continuamos con un poco más de este programa. Cómic curioso. Parte de la inspiración para el tono cómico de la serie de Batman 66 fue la popularidad del reestreno del serial de Batman de 1943. Se presentaba en diferentes lugares como una película cómica bajo el nombre de An Evening with Batman and Robin. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto se llama Comic Manía. A través de Radio 620, Cadena Raza. Y ahora sí, ya vamos a hablar del tema que más nos compete. Y obviamente me refiero a Batman. Pero antes de eso, rápidamente, mi queridísima Ilse, teléfonos y saludos, por favor. A ver, teléfonos primero. Sí, sí, por favor. 55-53-6620, 55-53-4620 y 55-53-9620. Perfecto. ¿Y los saludos? Sí, ya se nos juntaron varios. Eso siempre es bueno, para que parezca que alguien está escuchando este programa. 17 personas que están suscritas. Dice Nico Pa, no me está gustando nada la serie de Watchmen. A nadie. Ahí tiene un capítulo. O sea, decir no me está gustando la serie es como... ¿Te gustó? No, pero... pero puedo cambiar de opinión. Ok. ¿Sabes lo que sí me gustó? Voy a ser muy honesto. Bueno, además de Jeremy Irons, porque Jeremy Irons es perfecto, porque Jeremy Irons. No puede actuar mal. Me gustó lo que anuncia como lo que seguirá en esta temporada. Sí. Todo lo que viene se ve muy interesante. Este primer capítulo es para matar a alguien. Yo quería que me gustara, pero de verdad quería. Curiosamente, la película no es perfecta, pero es mejor. Sí. A ver. Carlos Rodríguez dice, amo Star Wars, pero Rey no me convence. A nadie. ¿Opinas lo mismo? Me cae bien, pero no puedo contradecirlo. Sí. Cuando alguien es tan perfecto es difícil, es igual que Superman en ese aspecto. Claro, y dice saludos a Ilse, la chica Comic Manía. Muchas gracias. Regina Castro dice, ya chole con los zombies. Por lo de Zombieland, etcétera. Yo también te dije Creo que va a estar buena la película. Yo creo que el problema es que gracias a Walking Dead la gente ya está como un poquito harto del tema de los zombies. Pero con tantos nominados al Oscar está difícil, ¿no? Sí. Evadir Zombieland. La primera fue brillante. Estuvo buenísima. La primera es buenísima. Y tenemos de Ricardo Romero. La Guerra de los Mundos... ¿Qué? No sé. Reseña. Es que dice que si el 30 de octubre sí podría hacer una reseña, sobre todo de ciencia ficción. Ok. ¿Por qué no? Aunque me imagino que deberíamos hablar mejor de cosas de terror, ¿no? Siendo que es Halloween. Yo creo que... ¿Hacer una transmisión especial de Guerra de los Mundos? Ajá. Puede ser. Creo que quedaría más en diciembre, que es cuando... O finales de noviembre. ¿Va a salir Star Wars? Yo creo que sí, es el plan. Pero estaría bueno hacer una de... Gracias por la producción, pero nosotros podemos producir solitos el programa. ¡Qué malo! ¡Qué malo, ¿verdad? Sí. Dice Andy, dice Mr. X, soy suscriptor de tu canal, deberías invitar a Joy. ¿Por qué no? No tengo muchos invitados porque no son programa tal cual, pero sí. puede ser. No, pero la cosa es que tus videos son cortos. ¿Cuándo yo he tenido...? Está complicado. De hecho, si la gente ahorita que estamos compartiendo en Facebook está conociendo a Joy, perdón. Habla demasiado. Pero así lo queremos. Así lo decimos. Funcionó en la Comic Fest. Ahí nadie me dijo nada más. Sí, pero ahí tienes tiempo. No, es que estuvo genial porque habían momentos donde los invitados que ya estaban súper confirmadísimos, ese mismo día nos cancelaron. ¿Te acuerdas? Sí. Y llegaba o Mr. X o José Miguel. Toma el micrófono, súbete al escenario. Llena una hora. Haz algo, habla. Pero hay, como te digo, ahí tienes tiempo. Aquí sí, no. Dices, póngame Backstreet's Back y ahorita bailo. Pero bueno, entonces. Y Leo Gutiérrez dice, Mr. X, ¿tienes nombre? Dice, Dios mío, saludos a Camila. Tengo nombre. Ya lo revelé yo, así que no hay problema. O sea, ya es. No dije su apellido, nomás dije su. No, pero ya es público, así que no pasa nada. Ya revelaste su identidad secreta. Dije Andrés. Ya. Es, al igual que Carlos, hay miles, ¿cierto? Andrés y no Navi, así que. Exacto. Sí, ese. Es importante. Quique Reyes Esqueda dice, saludos en cabina. Pueden enviar un saludo a todas mis queridas amigas doctoras. Hoy el Día del Médico, gracias por el programa. Señoritas, feliz Día del Médico. Gracias por su trabajo. Espero que no hayan matado a nadie. Perdón. ¡Sucede! No puedo con tus comentarios el día de hoy. Cosas suceden, ¿o no? Accidentes ocurren. Pero bueno, adelante. Luis Javier dice, ánimo, si entré ya no había nada. Por lo del canal de sí, YouTube. Sí, claro, sí, pero ya estamos en un nuevo canal de YouTube, mismo nombre. Comic Manía MX. Exacto. Vale. Exacto. Y Cristiano Sánchez dice, hola, saludos, ya se te extrañaba, Ilse. Muchas gracias. Sí, sí. Yo también los extrañaba. Polo Cram dice, saludos al mejor programa de cómics, del cual quiero... De cualquier galaxia, aún la muy, muy lejana. Nomás tengo que decir, ¿cuál de los dos? Obviamente hablamos de Comic Manía MX. Hay dos aquí presentes. No, hecho, compartámonos sí. El. Sí, no mitad y mitad de reconocimiento. Claro, claro, por favor. Ricardo Pérez. No insultes dice, a mis invitados, nunca va a regresar. Yo no estoy insultando. No tú, Polo. Ah, Ricardo Pérez dice: saludos, racita. Gracias. Enriqueta Sánchez Barrientos dice: no es la gran película maléfica, pero a mí sí me gustó. Ok, qué bien. ¿Va? Sí. Otra vez Polo Cram. Claro. Dice, hola Joy, ¿qué opinas del final Doomsday Clock y sobre los rumores que piensan reiniciar de nuevo el universo DC? Bueno, era evidente que lo iban a reiniciar tarde o temprano. No he leído el número 12 de Doomsday Clock. ¿Tú ya lo leíste? No he llegado, la verdad. También es que fíjate, o sea, Alan Moore. Estoy así de, lo hubieran dejado ya. Ahí dejen Watchmen en paz ya, por favor. El arte es precioso. Pero la historia está como que hay por todos lados. Pero el arte es precioso. Está igual que la serie de Watchmen. Es como, mira, no me molesta, pero, o sea, la verdad hubiéramos detenido esto antes. O sea, no vale la pena. No vale la pena. ¿Siguiente? Bruno Iván de León Caballero dice Batman. Yo creo que está emocionado por el programa de hecho, hoy. Creo que decir una... ¿Qué te pones si ponemos una pausa en los saludos y vamos directo al tema antes que nos quite el tiempo? Tenemos muchos temas. A ver, vale. Nos vamos con la primera imagen. Como podrán ver... El tema de hoy es Batman. Vamos a hablar de las mejores historias de Batman, pero curiosamente... No son las conocidas. Exacto. Si nos vamos a la siguiente imagen, si hubiéramos hecho lo que yo quería hacer, básicamente estos 6 títulos iban a ser el tema. La broma mortal, año 1, el largo Halloween, etcétera, etcétera. Sí, pero no eres productor. Exacto. Afortunadamente, Andrés dijo, o mejor dicho, Mr. X dijo, oye, ¿y qué tal si hablamos de buenas historias, pero no tan conocidas? Y dije, ¿sabes qué? Eso es lo que le faltaba al programa. Darle ese giro, que solo tú y yo lo podemos dar, porque hemos leído más historias, más obscuras, en vez de solo irnos por lo popular. ¿Ok? Entonces, una de las primeras historias que tú sugeriste es la siguiente, que es Batman, Dark Knight, Dark City. Y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que vayas a decir, porque es brillante, por favor. Y es que sí, fíjate, es que yo estoy cansado un poco de la broma mortal y que Dark Knight Returns y que no sé qué. Es como, sí, está chido. Pero Batman tiene tantos cómics que vale la pena. Y a mí me gusta mucho. Actualmente como que Batman estamos tirándolo mucho con la Justice League. Claro. Tratando de que sea el rival de Darkseid y todo eso. Pero me gusta mucho Dark City porque es una historia que trata de recuperar el misticismo de Gotham City. Porque no solo es una ciudad donde hay criminales locos como el Riddler, que es el protagonista de esta historia. Sino también es una historia que... averigua un poco los orígenes de Gotham City. Tenemos, digamos que tratamos de regresar a las épocas de donde Gotham estaba como creándose. Y ahí tenemos una historia donde tratan de como que traer un... ¿cómo decirlo? Es como un... ¿Es un demonio como tipo Batman o un tipo... Digamos como casi los demonios que nos muestra Lovecraft, ¿no? Esos demonios antiguos que aunque no pueden, aunque no están necesariamente presentes físicamente, están por debajo de todo y modifican y corrompen a la gente que está alrededor de ellos. Entonces tenemos a Batman iniciando una investigación donde el Riddler le está poniendo como varias pruebas que parece que no están conectadas. Le están poniendo como varias pruebas que él intenta como saber de dónde vienen o hacia dónde van, pero no lo sabe. Y está tratando de saber si esto es real, estos misterios de ultratumba son reales o es misterio. Y Riddler lo empieza a llevar como a un poco a ese extremo donde incluso no sabe si de repente los muertos se están levantando de las tumbas o son creaciones del Riddler, y lo empieza a llevar en esta historia donde en Dark City tenemos que, tiene que detener al Riddler antes de que cometa lo que va a cometer, que no sabemos muy bien quién es, y Batman tiene que resolver el misterio antes de que el Riddler logre su cometido. Y una de las cosas más padres que me gusta de esta historia es el enorme balance que tiene, porque no solo es una historia de acción o una historia detectivesca, hay acción, hay detectives y ahí está lo sobrenatural. Hay un muy buen balance, te agarra el misterio, son solo 3 números, que eso también me encantó, ¿no? Como ahorita que cada pequeña historia la extienden a 20 números, nomás para que compres más. Son 3 números, van directo al grano, salieron publicados dentro del cómic de Batman y también los puedes conseguir si nos vamos a la siguiente imagen. Ya están todo en una pequeña compilación, Batman Dark Knight Dark City. Muy poca gente la ha leído, desafortunadamente, porque son tan pocos números, como que DC no le da tanta promoción. Pero sin duda es una de las mejores historias que he leído. Sí, está como a la mitad de todo y está curioso porque incluso si hacen una película está muy chido. O sea, pueden abarcar al Riddler como un villano aparte místico, que empieza a ser como, o sea, te empiezas a dar cuenta que todos son ritos. O sea, hace que Batman haga cosas extrañas. Incluso tiene que cortarle la garganta a un recién nacido para salvarle la vida. ¿Sí? Y eso es parte de un rito que... Sí, que es extraño, ¿no? Que va haciendo como cosas muy extrañas para arrastrarlo a crear un rito que va a despertar un espíritu. Y lo más padre de todo esto es que como casi todas las historias que escribe Peter Milligan, está totalmente fuera del canon, está toda fuera de la continuidad. La puedes leer y como una historia de Batman. Y punto. No tienes que pensar en qué parte de la historia. Es totalmente fuera de continuidad. Es una muy buena historia de Batman. Excelente. ¿Y ustedes creen que con toda esta nueva era de DC Comics podrían hacer algo así? Una versión animada sería genial. O la nueva película de The Batman. Van a tener al Riddler como villano. Esta puede ser una buena inspiración para lo que hagan con ese personaje. La historia que yo escogí como mi quinta opción es Batman 571. Es una historia muy simple, muy tranquila. Es Batman y Robin, en ese entonces el segundo Robin, Jason Todd. Se están enfrentando contra el espantapájaros, un villano que ha existido por años en los títulos de Batman. Pero lo padre aquí es que el arte de Alan Davis es precioso. Y la historia es muy simple, pero muy, muy padre, en el aspecto de que lo que está haciendo ahorita el espantapájaros agarra su gas que causa miedo y lo que hace es que en vez de que tengas miedo, te quita todo el miedo y le empieza a vender este gas modificado a personas que les gusta tomar su vida en peligro, por decir, a corredores de carreras o personas que hacen stunts muy locos, como brincan de un edificio a otro con su motocicleta. Y lo que pasa cuando huelen este gas es que ellos se quedan sin miedo y pueden hacer cosas más atrevidas aún. ¿Ya comprendes? Entonces, a mí me encanta cómo busca la manera de invertir todo lo que hace el espantapájaros. Batman se tiene que enfrentar con él y lo que termina haciendo el espantapájaros es que expone a Batman a este gas y Batman empieza a tomar riesgos estúpidos. Y la única manera de que él puede detener al espantapájaros, perdón por el spoiler, es buscando un miedo mayor que le vuelva a dar miedo al personaje para poder enfrentarse de manera correcta al espantapájaros. Excelente, excelente cómic. No les voy a decir cuál es el gran temor que Batman tiene, pero te lo revelan al final y es perfecto. No, aparte porque está justo antes de que muera Jason Todd, ¿no? Exacto. Esta historia. Aparte es el Robin que no a todos le gustaba y era un poco incómodo, pero aquí Batman tiene como esa dualidad todavía con este personaje donde no quiere que le pase nada, ¿no? Y esa es una parte muy importante en la historia. Totalmente de acuerdo. Y hablando de eso, nomás brevemente, ¿has visto la serie de Titans? Sí, sí la he visto. ¿Has visto la segunda temporada? No la he visto temporada. ¿Estás seguro? Es brillante. La primera temporada no me gustó. La segunda temporada está haciendo todo lo correcto. No he visto la segunda temporada, así que dale una oportunidad. Vale. La primera no me gustó para nada y la odié de principio a fin. Pero esta nueva temporada, desde el primer capítulo, me atrapó. Y no me gusta ese Jason Todd, está como muy raro. Pero exacto. A ver si... una de las cosas padres de esta segunda temporada es que finalmente lo humanizan. Ok. No, yo, estos últimos episodios con él, uff, y su relación con Rose, Rose Wilson, la hija de Deathstroke, está. No. Brillantes capítulos, en serio. Okay, está, okay. Está encantado. Le voy a dar una oportunidad. Dale una oportunidad. Y obviamente esta historia fue compilada con otras historias igual dibujadas por Alan Davis en Legends of the Dark Knight. Desafortunadamente elegí mal la portada, pero se llama igual Legends of the Dark Knight. ¿Tu siguiente opción fue? Batman Planetary. Okay. Es un número únicamente. Me encanta Planetary. ¿Te gustaría explicar primero qué es Planetary? Planetary brevemente? Es un grupo de personas pues con superhabilidades o con ciertos, habilidades pues. Que tratan de mantener el orden cósmico y proteger a la Tierra de alguna entidad o algún ser que trate de romper este orden cósmico. Y en ese tenor, esta historia empieza con ellos llegando a un lugar donde se están llevando a cabo como intrusiones dentro del multiverso. Y este es extraño porque lo está causando un hombre y es en Gotham City. Y los personajes de Planetary no viven en el mismo universo que el universo de Batman, pero entran a Gotham, que es una Gotham distinta, pero este personaje que está perdiendo la cabeza, de repente crea una brecha donde surgen diferentes, perdón, me distraigo. No te preocupes. De repente este personaje causa que haya brechas en el universo y los personajes de Planetary se cruzan con Batman, uh-huh. Pero no solo se cruzan con un Batman, se cruzan con varios Batmans de diferentes universos. Se cruzan con el Batman de Dark Knight Returns, se cruzan con el Batman de los 70s de Neil Adams, se cruzan con el de los 60s de, sí. de la serie de televisión. Y el punto es que está súper chido porque, digamos, es una historia súper sencilla donde tienen que detener a este hombre que está causando pues estragos en el multiverso. Y Batman pues también está sufriendo estragos porque está sufriendo cambios a través de todo este multiverso. Lo chido es ver a Batman de diferentes universersafrontar este problema de diferentes maneras. Porque pues tenemos al de los 60s que era un payaso. Luego tenemos al de Batman de Dark Knight Returns que es un tipo muy recio. Y cada uno lo resuelve a su manera y lo trata de resolver. Pero al final la resolución es muy chida porque le preguntan, ¿pero por qué se volvió loco el personaje? O sea, ¿por qué está creando todo esto? Y dice, bueno, es que todas sus locuras vienen porque mataron a sus padres cuando era, no, creo que dicen cuando era niño. Y él dice, ah, ok, eso me puedo relacionar, ¿no? Y entonces es Batman cuando se acerca al personaje y le dice, yo entiendo lo que tú sientes, pero tenemos que detener esto. Tenemos que dejar que haya personas como nosotros y tenemos que dejar de ser una amenaza para el mundo. Y ahí es cuando Batman detiene al personaje que estaba creando todas estas brechas multiversales. Y es un... los de Planetary, de hecho, solo se quedan como parados así, como viendo todo. Uh-huh. Y me encanta. O sea, está chido, tiene un excelente arte, es muy conciso, es un solo número. Y Batman brilla en todas las páginas. Bueno, Batman es Batman. Lo que tengo que decir, no es una de mis historias favoritas de Batman, pero lo que te tengo que decir, y es muy importante para todas las personas que no lo han hecho, compren Planetary. Es uno de los mejores cómics de Warren Ellis. Fueron 27 números aproximadamente. Más o menos. Son geniales. Y es... ¿Ves el... ¿Cómo puedo decir esto? La historia secreta del universo Image. Fue un cómic publicado por Image. Los cómics de Image no eran tan buenos. Pero afortunadamente empiezan a meter muy buenos escritores. Uno de ellos fue Warren Ellis. Tomó la serie de Stormwatch. Y la mejora muchísimo cuando la transforma en Authority. Y lo que hace con Planetary es algo que es imposible de describir. Lo tienen que leer. Y créanme... Nos van a dar las gracias. De hecho, se me hace raro que no hayan hecho una serie o una película porque, o sea, los personajes de Planetary son increíbles. O sea, como para toda una serie de televisión o para una película. Y el arte de John Cassaday es hermosísimo. Y mi siguiente opción, como podrán ver, tomó lugar en Detective Comics. Fue en el 598, 599 y el número 600. Todo ya está compilado en un solo volumen, como podremos ver en la siguiente imagen. Y se llama Batman Blind Justice. Batman a justicia ciega. Fue escrito por el mismo guionista de Batman del 89, Sam Hamm. Uh-huh. Que fue la segunda buena cosa que Sam Hamm hizo en su vida y nunca más volvió a hacer nada bueno. La película de Batman tiene sus errores, tiene sus problemas, pero no es una... Pero en su momento está muy... una mala película, la vi 10 veces en el cine, algo tuvo que me estaba atrayendo. Y Blind Justice es bastante, bastante divertida. Es básicamente un tipo que quiere vivir eternamente. Es un hombre ya muy viejo que tiene el cuerpo tullido y busca la manera de transferir su mente dentro de diferentes personas y obviamente empieza a abusar de este poder. Batman tiene que descubrirlo y enfrentarse contra él porque toda la tecnología que se está utilizando es tecnología de los Wayne, ¿no? Entonces, de ahí es como Batman se involucra. Descubrimos varias cosas muy, muy, muy padres de Batman, de que él solo tiene que dormir una hora todas las noches porque ha aprendido una manera de controlar su mente y su respiración para que con una hora de sueño en la noche sea suficiente para que él pueda aguantar todas las otras 23. También descubrimos algunos de sus entrenamientos para volverse el hombre que logra ser. Pero lo mejor de todo es cuando averiguamos un poquito acerca de quién fue el que le enseñó a ser el mejor detective de todo el universo DC. Y este fue Henry Ducard, que vimos su aparición más o menos en la película de Batman Inicia. Excelente cómic, uno de mis cómics favoritos. El arte está 2-3, pero curiosamente la historia es brillante. Y también aquí Batman se enamora por como tercera vez en su vida. Sí, qué raro. Muy raro. Siempre. Muy pocas veces se ha enamorado a Batman. Creo que son, los podemos contar con una mano, ¿no? Silver St. Cloud, a Talia al Ghul, obviamente, Selina Kyle, ¿cómo se llama esta? Jezebel Jett, la que sale en Batman Reed. Pelirroja. Uh-huh. Y aquí esta chica cuyo nombre se me olvida. Cinco amores en su vida. Y tal vez si queremos contar a Julie Madison, pero en realidad, ¿quién la cuenta? Excelente cómic, nadie lo ha leído. En verdad, se los recomiendo muchísimo. Muy, muy, muy divertido. ¿Y sigues alguno de sus entrenamientos? Obviamente, sí. Dormir una hora nada más. No. Es lo más fácil. Especialmente cuando sale algún un videojuego de Arkham. Porque no los puedes dejar de jugar. No los puedes dejar de jugar. Solo tenemos 3 minutos, entonces a ver si podemos checar toda la lista. Tu siguiente opción. 3 minutos. Vamos a ver. ¿Puedo ver qué más tenemos? Sí, claro. Tenemos... este me gusta mucho. A ver, ¿puedes pasarlo a la portada roja, mi querido Antonio? Legends of the Dark Knight. Ya estamos. El número 1, Legends of the Dark Knight. Esa es una historia que me gusta mucho. Ajá. De hecho, le escribe Damon Lindelof, el que está escribiendo ahorita... Hizo Lost, ¿no? Fue el creador de Lost. Y el que está haciendo ahorita Watchmen, por cierto. Es una historia muy buena, muy cortita. Creo que no dura ni siquiera 24 páginas. Se trata acerca de Batman discutiendo con Alfred, diciéndole... Lo que pasa es que Superman tiene una debilidad. Wonder Woman tiene una debilidad. Green Lantern tiene una debilidad. Yo no tengo debilidades. Porque como yo no tengo superpoderes, pues yo no tengo superdebilidades. Y Alfred le dice, estás equivocado. Y le dice, pues no lo sé, te doy $1 si me haces pensar lo contrario. Y Alfred se va esa noche y todo queda como ahí. Pero el punto es que de repente Batman está como cuidando Gotham y ve que hay una familia que está en peligro como la suya, a punto de ser asesinada por alguien. Uh-huh. Y entonces él llega y detiene al criminal y le dice, no puedes hacer esto. Promete que no vas a aniquilar familias, que no vas a hacerlo. Y de repente voltea y se da cuenta que no es un niño, es un adulto haciéndose pasar por un niño y lo golpean, lo dejan ahí en el suelo y entonces empieza a preguntar quién pudo ser el Joker, pudo ser Dos Caras, pudo ser Riddler, el Pingüino, quién sabe mi identidad, quién pudo haber descubierto que esto era lo que me iba a terminar. Y entonces cuando está en el suelo llega Alfred y le dice, le dije que usted tenía debilidad, ahora vámonos a casa. Y entonces esa historia a mí me parece excelente porque, sí, o sea, Batman no es invencible. Es muy curioso también, es importante mencionar que esto toma lugar dentro de los primeros como 6 meses o 3 meses de Batman siendo Batman. O sea, no es cuando ya, no es reciente la historia, toma lugar a sus inicios. La idea me gusta a un nivel idea, no siento que está bien llevada a cabo. Porque siento que la actitud de Batman cuando hace la apuesta con... Es demasiado cocky, así como demasiado... Es demasiado engreído. Sí. Y yo siento que Batman pero no está, es... Es como una... Pero es buena, es buena idea. Es una parábola, pues nada más es como decir Batman no es a prueba de balas. O sea, Batman tiene muchas debilidades. Y bueno, yo creo que ya ya no tenemos tiempo. Me dicen que solo tenemos 1 minuto. Me gustaría hablar de esta próxima historia. La siguiente imagen, por favor. Esta es una opción diferente. Tú estabas diciendo que siempre quieren poner a Batman junto a la Liga de la Justicia. Bueno, yo lo pongo junto a Superman. El cómic de Man of Steel, que es un poquito difícil conseguir los números sueltos, pero ya tienen un compilado, como podemos ver en la siguiente imagen. Uh-huh. Escrito y dibujado por John Byrne, uno de mis artistas favoritos. Aparece en 1986. Y lo que me gusta del número 3 es que es el primer encuentro entre Batman y Superman. Uh-huh. Y aunque tienen metodologías diferentes, muestran que los dos... quieren la justicia. Desafortunadamente ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a mi invitado el día de hoy. Gracias. Gracias por estar aquí. sean, ¿cómo se llama? Siempre es bueno hablar de Batman. Gracias, gracias por invitarme. No, un verdadero placer. Y espero hacerlo nuevamente. Claro que sí, estás invitado el día que tú quieras. Ya saben, suscríbanse a The Top Comics. Sigan The Top Comics en el Facebook. También sigan Comic Manía porque necesitamos los suscriptores. Estamos 17. Mi nombre es Carlos Llobe Moisés. Ilse, muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Gracias a nos ti. Vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía. Dato curioso. Después del éxito de la película de Batman del 89, el guionista Sam Hamm estuvo involucrado en varios proyectos relacionados con cómics, ninguno con gran éxito. Su guion de Watchmen no fue producido y la serie de Mantis es cancelada después de su primera temporada.